Ya estamos para el cafecito con Juan Carlos Junio, el cafecito político, hoy a través de ¿cómo nos van abandonando columnistas este programa, no? Duatti, que yo no sé cuánto no viene Duatti. Juan Carlos Junio de tanto en tanto, y sí, yo hoy me hago la rata. Mira. En fin. Y por ahí quedó cansado de anoche porque lo vi en la entrega de los Astros. Ah, ¿estaba? Y bueno, él, escúchame, es el director del Centro Cultural de la Cooperación, claro, como no ves para allí. Tienes razón. 5 nominaciones tenía el Centro Cultural. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué decís? Bien, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sí, pero la Vale estaba en primera fila, era una de las capas. Y bueno, claro, Vale. Me tocó votar, Juan Carlos. Por eso, soy parte por eso. Jurado, ¿y votaste bien? Y yo creo que voté bien. ¿Recién te despertás, Juan Carlos, o no? No, muy temprano ya estoy caminando, leyendo. Ahora estoy en una plaza de mi barrio. ¿Estás en una plaza? Estoy en una plaza en Parque Chasing. Estoy con León y con Yul, con mis nietos. ¿Sí? ¡Qué crack! Estás haciendo, estás poniendo entre paréntesis el abuelazgo para echar un ratito con nosotros. Exactamente, así es, así es. Pero bueno, que no se te me pegar un ojo, ¿no? Los estás observando. Todo el tiempo, bueno, ni que hablar. Sí, bueno, sí. Bueno, Juan Carlos, varias cosas para charlar. Bueno. En principio queríamos preguntarte, ¿escuchaste los dichos, o leíste los dichos del ex CEO de Flybondi, un tal Julian Cook? No, me parece que no. Te vamos a dar una mano. Hoy por la mañana no lo vi, No, es de hace un ratito. No. Escuchá lo que dijo. Flybondi, tenés la empresa a la que... Sí. No lo sí. quiero decir esto, porque me parece que es importante. Se le dieron beneficios por todos lados, se les dieron... Efectivamente. Rutas, que... La revolución de los cielos. Exactamente. Se le dio un aeropuerto, ¿no es cierto? Así es. Se le eximió de la tasa de embarque, es decir que todos los que pagaban tasa de embarque en otros aeropuertos estaban subsidiando de alguna manera a los que... Y se le abrieron rutas ahí. Y se le abrieron rutas para tirar al bombo a Aerolíneas Argentinas. Exacto. ¿No? Bueno, el CEO de esa empresa dijo... Sintéticamente, Juan Carlos, lo que dijo Julian Cook es: no puedo creer que vuelva Cristina, me voy del país, les deseo lo mejor, amo a la Argentina y espero que un día se vaya el peronismo, un cáncer que destruye al país día a día desde hace décadas. Abrazos a todos. Este fue el mensaje de Julian Cook. Lo mejor de todo es que se va del país. Eso es lo mejor. Por lo demás muestra el rasgo, yo diría, bastante fascista, sectario, de esa suerte de clase dirigente, de tecnócratas multimillonarios del macrismo, ¿no? Un rasgo así fundamentalista, fanático, claramente antidemocrático, porque ellos triunfaron en el 2015 y gobernaron, y ahora son derrotados por el pueblo en las urnas, sí, y muestran su verdadero rostro, que es un rostro agresivo, violento, antidemocrático. Déjanos contar. El caso después noté, la historia no ni lo registra, ¿no? Pero no, es cierto. Acepto pero, que muestre un rasgo, sí. Pero déjanos ir a... Hay una pregunta por detrás. De todas maneras, para trabajar con honestidad, desde la empresa lo desvincularon completamente del directorio porque el tipo se iba afuera, a la Casa Central, a seguir siendo parte del directorio. Lo dejaron afuera. Pero bueno, uno no se desayuna con una personalidad, con una opinión así, y lo pone como CEO en la Argentina, desconociendo su verdadero... Dr. Jekyll, Mr. Hyde, acá me parece que no corre. Lo que te quiero preguntar, Juan Carlos, es cierto que es con todos lo que hay que armar, ¿no? El acuerdo empresarial, con laburantes y demás. ¿Pero también es con estos personajes? No, este personaje, digamos, en términos simbólicos, no hay nada que acordar con personajes así, no se trata de eso, no. Estos son personajes que están fuera de todo sistema democrático. Si están agazapados, bueno, puede ser que uno no los registre. En definitiva, es un personaje menor, porque por más que tenía el poder de la gerencia de una empresa... No, pero Juan Carlos, perdóname que te interrumpa, pero olvídate de Julian Cook. Pensemos en Flybondi, como concepto. Sí, efectivamente. ¿No? Pero no es el mejor ejemplo, Flybondi, del acuerdo con el que hay que llegar. Porque Flybondi es una empresa advenediza propia de estos últimos 2 o 3 años de un verdadero negociado. Eso no tiene nada que ver con la industria nacional, ni siquiera con las corporaciones de la burguesía local, que tienen grandes emprendimientos de servicios industriales, de grandes comercializadoras, que están en las cámaras que los representan y obviamente defienden sus intereses. Eso ni que hablar de todas las organizaciones pymes. Francamente creo que no es posible, creo que no le veo demasiado sentido en pensar en estos sectores, que son sectores, desde el punto de vista empresario, son sectores marginales, ¿sabes? Yo creo en las grandes y medianas organizaciones empresarias, te reitero, las pymes y las organizaciones de trabajadores. Vos me podrás decir, las organizaciones de trabajadores, Pablo, bueno, hay dirigentes con todo tipo de referencias e historias, pero en definitiva representan a organizaciones importantes. Lo mismo ocurre, creo, con las empresariales, lo mismo ocurre con las religiosas. Vos viste que ayer Pinchetto excluyó prácticamente, cuando dijo que no, que el hambre no existe, a una parte de la Iglesia Católica. Pero bueno, la Iglesia Católica existe, ¿no? Claro, claro. Juan Carlos, seguimos con el cafecito. Me encanta el sonido plaza de fondo, ¿eh? Me encanta. No hay más remedio, además. No, pero es lindo, sí. Hoy el gobierno, a través del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anunció finalmente los resultados definitivos de la elección. Y se confirmó el 48-40, déjame decirlo así, ¿no? Sí. Por ahí leía una frase, un tuit interesante, que decía, bueno, finalmente Macri ganó 40-48. Extraordinario, ¿no? Con calidad. Sí. Pero te pido reflexionar sobre dos cosas. Primero, el valor del triunfo, que se quiere endulzar la derrota para el gobierno saliente. Y por otra parte, la rapidez o el cuidado que hay que tener cuando se sale a decir, bueno, no se pueden explicar las cifras, acá hubo cosa rara. Me parece que hay que ser un poco más cuidadosos en ese sentido, ¿no? Bueno, a ver, sobre lo segundo. Sí. El gobierno de Macri en todo momento dio señales clarísimas y concretas de manipulación. No de fraude, nunca nadie dijo que había, bueno, no sé si nadie, sí. No había un consenso en que había fraude, pero estaba claro que había manipulación. Eso ocurrió en el 2017, el 2015, y lo hicieron siempre, que era, manejar la opinión pública, modelar la opinión pública considerando los horarios de audiencia a la televisión, etcétera, etcétera. Manipulación tanto, del dato provisional. Ni más ni menos, que es manipular a la opinión pública. Porque hoy por hoy, no es como hace 10, 20, 30 o 50 años, la televisión es determinante para instalar una imagen. Entonces, desconfiar de este gobierno en ese sentido era de toda lógica. Yo no puedo dejar de decir con la más absoluta franqueza que imaginé que íbamos a tener un resultado mayor a un punto más o 2 puntos más, porque el escrutinio final es el verdadero y la manipulación de la opinión de ellos siempre fue clara y evidente. Por lo tanto, pensé que lo volverían a hacer. Bueno, daría la impresión que no se verifica esto, ¿no? Y que el triunfo fue por 48 puntos. Un triunfo de 8 puntos es un triunfo enorme, y si fuera por 3 es un triunfo, porque decime una cosa, los 2 puntos de las PASO de Macri, sí, ¿valían que fue un gran triunfo de Macri? Fue un gran triunfo, fue una derrota importante para nosotros. Entonces sí, él es cierto que no es lo mismo 8 que 10, que 15 o que 20. Cristina sacó el 54 y los otros sacaron, le ganó por 40 puntos. Todo esto puede ocurrir, pero creo que es una diferencia de una enorme contundencia. Y para mí queda otra cuestión, que la diferencia de la gente que votó en contra de Macri en las PASO y que luego lo votó, no es otra cosa que un par de millones de personas que no son macristas, que optaron en esta circunstancia por Macri. Antes sí. habían optado por votar en contra, algunos no habían votado, pero ahí hay un electorado al que creo que hay que interpelarlo. Ayer me preguntaron en un programa de televisión por lo de Pichetto, que el hambre no existe, y yo le dije, miren, creo que yo no puedo creer que esta parte del 40% que lo escucha a Pichetto, que decir que el hambre no existe, ahora dijeron que la inflación no existe, cuando la gente va a comprar el pan y vale 140 mangos. Yo creo que ese es un discurso muy vulnerable, muy débil. Y si uno tiene un poquito de optimismo y piensa que en el 40% hay diversas franjas de opinión, también hay que interpelar esa franja. Pero lo que no hay duda es que el triunfo del Frente en Todos, de los Fernández, un triunfo contundente, le da una gran legitimidad política al nuevo gobierno para emprender este derrotero de tierra arrasada que hay que resolver en los primeros 100 días, no hay duda. Juan Carlos, te dejamos disfrutar de tu día de abuelo. Te mandamos un gran abrazo. Claro, igual no acepto la falta, ni media falta, ni nada. Yo voy. Así que no, vos sabés que yo soy un rebelde, no me da nada de media falta ni nada. Te llegó. Un gran abrazo. Chao. Chao. Bueno, Juan Carlos Junio, charlando con nosotros, cafecito político hoy a